Buenas tardes, hermanos, otra vez. Vamos a tratar un pequeño tema en esta tarde titulado Mitos del Tiempo del Fin. Miren, decía un profesor, cuando el diablo no te jala, te empuja. Y no quieres aprender de la profecía, entonces aprende mucho, pero haz un revoltijo. Y ahorita hay mucha confusión respecto a ciertos eventos del tiempo del fin. Dios ha dado un orden en los eventos del tiempo del fin. Pero antes de esto vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más santificado sea tu nombre. Amén. Te agradecemos por la luz que le has dado al pueblo adventista del séptimo día. Amén. Porque es una luz que nosotros sabemos está en la palabra de Dios y que iluminará la tierra con tu gloria. Amén. Al abrir esa luz que tú nos has dado en el Espíritu y profecía también, rogamos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén. Bien, este será un tema breve, pero yo creo que de mucha ayuda, porque vamos a tocar varios temas que son mitos. Mito es decir, la gente da por sentado algo. En este contexto lo digo. Lo primero que vamos a tratar es que el juicio comienza primero para los adventistas. ¿Verdad que sí? Bueno, pero hoy vamos a tratar eso de que, ¿qué significa que el juicio primero comienza por la casa de Dios? Este hermano, y muchos están aplicando eso, ¿a quiénes? A los adventistas. ¿En qué momento? Que cuando viene la ley dominical, los adventistas son los primeros que son juzgados. Bueno, vamos a ver las citas. A ver, hermanos, y este tema es para los que están avanzados ya. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? ¿En 1800 qué? 44. ¿Y empezó primero para los adventistas? No. Los que han leído el capítulo, el juicio investigador, ¿quiénes fueron los que empezaron a ser juzgados? Todos los fieles. Desde Adán, ahí empezaron a ser juzgados. Vamos a leer esto. Dice, conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. A ver, permítanme. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones o de la expiación, así en el gran día final de la expiación final y del juicio. Los únicos casos que se consideran son ¿quiénes? Son de los que hayan profesado ser hijos de quién? De Dios. De Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo, ¿qué dice aquí? De que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? La hermana White, ¿dónde cita esto de que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios? 1844. Al inicio del día de la expiación final, 1844. Pues es tan sencillo. Es tan sencillo. Pero la gente dice, no, es que este verso se aplica a la ley dominical. Denme un verso donde este verso se aplica a la ley dominical, una cita del Espíritu y profecía. Y los que han leído el libro, Conflicto de los Siglos, el juicio investigador, ahí dice que los primeros que empiezan a ser juzgados, sí, todos aquellos que una vez llevaron el nombre de Dios, el nombre de Jesús, se comienza desde el justo Adán, ¿verdad? Desde ahí comienza, y las siguientes generaciones de justos. A eso se aplica, es tiempo de que el juicio comience, ¿dónde? En la casa de Dios. Esta es una de esas aplicaciones que está en el Espíritu y profecía. Pero ahí andan muchos sensacionalistas que están aplicando esto en la ley dominical, dando a entender que ahí empieza el juicio para la casa de Dios. Hermano, el juicio para la casa de Dios empezó 1844, 22 de octubre. ¿Sí? Porque la casa de Dios no solamente son los vivos, que estén vivos en la ley dominical, valga la redundancia. La casa de Dios son todos los que hayan profesado ser hijos de Dios. Amén. Entonces están cambiándole ahí las cosas, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? Conflicto de los siglos, dice, pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. ¿Hay algún predicador de la verdad presente que sepa cuándo comienza el juicio de los vivos? Primero está un escrito, está de la profeta del Señor, y después quedan los predicadores de la verdad presente. Es más, todo predicador de la verdad presente debe someterse a un escrito está. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comienza el juicio por la casa de Dios? Cuando inicia el día de la expiación final. ¿Cuándo inicia? 22 de octubre de 1844. Ahí se aplica, es tiempo que el juicio comience por la casa de quién. De Dios. Ajá. ¿Y el juicio de los vivos cuándo comienza? ¿Alguien sabe? No. ¿Alguien sabe? Hay algunos andan hasta poniendo la caricatura de los Simpsons, otros la ley dominical, otros las caídas de las Torres Gemelas. Y vaya, escrito está, nadie sabe cuándo. Oh, dice ahí, pero un predicador sabrá. Dice ahí, no, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Nadie sabe cuándo. ¿Qué peligro hay decir que el juicio de los vivos comienza entonces en la ley dominical? Supongamos nosotros estamos aquí y la ley dominical está acá adelante. ¿Qué peligro hay? Pues todavía no soy juzgado. Entonces vivo como quiero, hago lo que quiero, digo lo que quiero. No me preparo. Ah, pero soy arrepentido, pero no me preparo. Porque el juicio mío comienza a la ley, ¿qué? Dominical. Pero como dice la Biblia, pero pobre hombre de ti, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma, no te preparaste, pensaste que ibas a llegar a la ley dominical, te moriste hoy y te moriste no sellado. ¿Entiendes? ¿Ellos por qué era la doctrina del santuario? ¿Cómo? ¿Ellos por qué era ahí la doctrina del santuario? Sí, echa por tierra la doctrina del santuario, específicamente la doctrina del día de la expiación. Sí, del día de la expiación. Así que está esa cita allí. Y muchos, repito, muchos dicen, está otra aplicación del verso, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. La primera aplicación de la hermana White es al inicio del juicio, ¿qué? Investigador. Pero hay otra aplicación. Esta aplicación es cuando los malvados, los líderes religiosos malvados, están persiguiendo a los que guardan el sábado en el decreto de muerte. Ajá. Y entonces vamos a ver lo que está escrito. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Este es decir, el sellamiento. Ya terminó el sellamiento. ¿Sí? Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción. Está hablando de la destrucción de Ezequiel 9. ¿Ya ven? ¿Qué dice Ezequiel 9? Vamos a leerlo. ¿A quiénes se les manda? Al anciano, al joven, a la doncella, a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen primero. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecen juntos. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. las multitudes llenas de furor, se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de vuestra perdición. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles, ¿qué dice? Las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lucha y derramamiento ¿de quién? De sangre. Entonces, ¿cuándo se aplica la frase? Comenzaréis desde mi santuario. ¿Cuándo es esto? ¿Qué es en primer lugar? Muchos piensan que también es ahí en la ley dominical. Ah, van a comenzar con los adventistas que creen en el santuario. Hermano, esa frase, comenzaréis desde mi santuario, la sierva del Señor no lo aplica al juicio investigador, porque es una matanza. El juicio investigador no es una matanza. El juicio investigador implica el sellamiento. La frase, comenzaréis desde mi santuario, se aplica cuando termina, se da el decreto de muerte. Están por matar a los hijos de Dios. Viene la liberación, amén, del pueblo de Dios. Y aquellos líderes espirituales que engañaron al pueblo, que no se podía guardar la ley de Dios, que se podía comprar el sábado pollo, que se podía comprar el sábado Coca-Cola, que se podía ir a los restaurantes del sábado, aquellos que enseñaron a violar la ley de Dios, ahora ven que no tienen el sello de Dios, ahora ven que están perdidos, porque Dios no los libera a ellos. Entonces, las manos de todos los engañados se levantan contra los líderes espirituales, ¿entendemos? Y dice aquí esta frase, la obra de destrucción empieza por entre los que profesaron ser guardianos espirituales del pueblo. ¿Entienden qué significa eso? ¿Comenzaréis desde mi santuario? Es la matanza que van a hacer aquellos. ¿Quiénes aquellos? Las manos mismas que coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Aquellos que, ay pastorcito, qué bueno que usted me recibe el diezmo porque yo trabajo el sábado. ¿Entienden? Aquellos que, dice aquí, las que levantaron las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Aquellas manos que decían, pastor, aquí le traje su pastel, feliz día del pastor, ¿qué le van a decir ahora? Dice que agarrarán ¿qué? Sus espadas. Le van a decir, feliz día del pastor. ¿Por qué? Porque no les amonestó. Comenzaréis desde mi santuario. Las armas destructoras, comenzaréis desde mi santuario. Primero los que van a caer al inicio de la séptima plaga son los líderes espirituales que engañaron a toda la gente. Y la gente, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? Ahí está. ¿Estamos qué? Estamos perdidos. No estamos sellados como ellos. Estamos perdidos. ¿Y quiénes son los culpables? Ustedes. Ahí se aplica la frase, comenzaréis desde mi santuario. Y esa es la gran matanza. ¿Quiénes van a matar? ¿A quiénes? Los miembros engañados no sellados, a los líderes espirituales no sellados. Los davidianos ponen esto en otra cosa. Es otra doctrina. El davidianismo es la primera infiltración masona al adventismo. Lo digo por si hay algún hermano de la vara del pastor davidiano que cree que está predicando la verdad presente. Es la primera verdad chueca que metió la masonería. Vean todos los símbolos que pintó Víctor Tacho Junto. Veanlos. Es masonería, masonería pura. Bueno, ellos creen en esta matanza. Sí, pero la hermana Guay habla de esa matanza, pero la habla en este contexto, no como Víctor Tacho Junto, ¿verdad? Profeta falso que lleva el nombre de Víctor Tachibuto, y dice que es el mensaje de la verdad presente. Entonces, este es un mito. ¿Cuál es el mito? Que cuando se dé la ley dominical, se aplica, el juicio comienza por la casa de Dios. No es así. Eso ya comenzó cuando el juicio investigador. Y que cuando se dé la ley dominical, se aplica, comenzaréis desde mi santuario. No es así. Eso es una matanza. ¿Y cuándo se va a dar eso? ¿Comenzaréis desde mi santuario? El decreto de muerte. Después del decreto de muerte. ¿Queda claro eso, hermanos? Sí, y mucha gente anda por ahí dando vueltas. Sí, anda por ahí dando vueltas.